Rayo despertador, gloria fuertes, kiriquiquiqui, estoy aquí, decía el gallo colibrí. El gallo colibrí era pelirrojo y era su traje de hermoso plumaje. Kiriquiqui, levante campesino, que ya está el sol de camino. Kiriquiqui, levante ladrador, despierte con alegría que vive, que viene el día. Kiriquiqui, niños del pueblo, despertad con el ole que os esperan en el cole. El pueblo no necesita reloj, le vale el gallo despertador. Feliz día del libro, Alejandro.